los sábados de 21 a 22, Vencedores Vencidos. Un recorrido por la historia de los legendarios redondos. Los sábados a las 21, Vencedores Vencidos. En la música de Futura. 90.5.